RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Where you going with that gun of yours? Hey, Joe. I said, where you going with that gun of your hand? I'm going out and shoot my old lady. You know, I'm gonna mess around with another man. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les recibimos Linsabel Noguera y a mi lado Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio Pata 104.5 FM en Pata, Estado Bolívar. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Todas emisoras primas, porque aquí ya no se puede tener emisoras hermanas. qué heavy, pero es así. A ver, Linsabel, a lo que venimos como siempre, ¿con qué abrimos el programa de hoy? Hoy abrimos el programa escuchando Hey Joe. Hey Joe. Interpretado por el jamás bien ponderado, porque nunca lo que tú digas será suficiente, Jimi Hendrix. Sí, bueno, Jimi Hendrix tocó, bueno, como todos saben, en Woodstock, en el último día de aquel monumental concierto, que fue precisamente amaneciendo un lunes 18 de agosto del año 1969. Y esta canción, Hey Joe, fue la última canción que se escuchó en el festival. O sea, el cierre de Woodstock. Así es, casi nada, ¿no? Con Mr. Jimi Hendrix. Y además que él fue el que insistió en que quería ser el último en tocar y así fue. Y cerró, si mal no recuerdo, con tocó 18 o 20 canciones. Imagínate. Una barbaridad. ¿Tú te imaginas? Si uno lo escucha en grabaciones y lo escucha en discos de pasta, de acetato, todo eso. Así es. Y es tan rico, ¿cómo habrá sido estar allí? Sí, señora. Bueno, saludo a nuestro amigo César Segovia, que es un gran fanático de Jimi Hendrix. César, un gran editor literario de nuestro país. ¿Qué tal si comenzamos con nuestras efemérides de la semana, Lin? Pues abrimos el almanaque y nos vamos a la semana del lunes 17 al domingo 23 de agosto. A ver, ¿qué tenemos o quién nace el 17 de agosto? El 17 de agosto nace en el año 1930 el escritor británico Ted Hughes. Y en la misma fecha, pero en el año 1941, fallece Rabindranath Tagore, escritor indio, premio Nobel de Literatura en el año 1913. Y antes de pasar al 18 de agosto, ya como todavía estamos en el repele de las vacaciones, si usted quiere ver en su casa, leer un libro de Ted Hughes o ver en su casa una adaptación de una de sus obras, les recomiendo El Gigante de Hierro. Ah, una animación muy buena, sobrasada precisamente en su libro El Gigante de Hierro. Bueno, y pasamos al 18 de agosto. Tenemos que tal día, como el 18 de agosto, se publica en 1958 la polémica obra de Vladimir Nabokov, Lolita. Una joya de la literatura de esa pieza. Así es. ¿Quiénes nacen el 18 de agosto, Lin? En 1912 nace Elsa Morante, escritora italiana. En 1922 nace Alain Rolf Grillet, escritor y cineasta francés. Y en 1925 el escritor británico Brian Aldiss. Pasamos a los que lamentablemente fallecieron en dicha fecha, el 18 de agosto. En 1850 fallece Honoré de Balzac, o Honorato de Balzac, novelista francés. Y en el año 1936 es injustamente asesinado el poeta español Federico García Lorca. Y en 1977 fallece también el 18 de agosto Tibor Deri, escritor húngaro. 19 de agosto. El 19 de agosto tenemos que nace en 1398 Íñigo López de Mendoza, poeta español. Y en el año 1689 Samuel Richardson, escritor inglés. En dicha fecha, el 19 de agosto, fallecen también en 1967 Hugo Gernsback, escritor estadounidense. Y en el mismo año fallece Erich Kästner, escritor alemán. A ver, así es. ¿Y hace dos años? ¿Qué sucedió hace dos años? Fallece, lamentablemente, el ensayista y escritor español Carlos Trías Sagnier. El 20 de agosto tenemos que nace en 1890 Howard Phillips Lovecraft, escritor estadounidense. Y en el año 1901 nace el escritor, poeta italiano, premio Nobel de Literatura, en el año 1959, Salvatore Quasimodo. Fallece en 1854, en dicha fecha, 20 de agosto, Friedrich Schelling, filósofo alemán. Y en 1960, el poeta chileno Víctor Domingo Silva. Pasamos al 21 de agosto, Isabel. ¿Qué tenemos el 21 de agosto? En 1798 nace el escritor francés Jules Michelet. Y en dicha fecha, en 1862, nace Emilio Salgari, yo sé que a ti te gusta bastante, escritor italiano, genio de la novela de aventuras. ¿Te acuerdas de los suplementos de Sandokan? Así ¡Ay, es. Qué buenos eran! Bueno, eso fueron de mis primeras lecturas, sí. Más o menos entre los 8 o 9 años de edad. Yo soy una fiel defensora del cómic por eso, porque yo también inicié mis lecturas literarias con cómics tipo Sandokan, Kamandú, creo que había uno que se llamaba. Algo así. El que siempre menciona Roger, el monje loco. El monje loco. Bueno, pero es que lo importante en todo caso de los cómics es precisamente el incentivo a la lectura, que es una de las tantas cosas que nosotros le aplaudimos a esta nueva literatura de ciencia ficción, tipo Harry Potter, tipo las novelas de Stephanie Meyer, creo que se llama. La saga de Crepúsculo. Eso que es lo que incentiva la lectura. A ver. El 21 de agosto de 1827 fallece el poeta y pintor británico William Blake. Y en dicha fecha, muchos años después, en 1943, fallece Henri Pontoppidan, escritor danés, quien fuera premio Nobel de Literatura para el año 1917. 22 de agosto. El 22 de agosto de 1664 nace Jean Renaud de Segré, escritor francés. Y en 1880 nace el autor de cómics, precisamente hablando de cómics, estadounidense George Harriman. En dicha fecha, pero del año 1958, fallece Roger Martin Dugard, novelista francés, premio Nobel de Literatura para el año 1937. Y nos saltamos, bueno, me salté yo en la lectura, no te voy a echar ese carro a ti, fui yo misma solita la que no lo vi, que el 22 de agosto de 1920 nace Ray Bradbury, uno de mis escritores favoritos de ciencia ficción. No te preocupes, échame el carro o la camioneta. No, vale. No, con Ray Bradbury lo que te puedo echar es un cohete. Y tal día como hoy, 23 de agosto, tenemos que nacen en 1849 William Ernest Henley, poeta y escritor inglés. Y en 1869, el poeta estadounidense Edgar Lee Masters. Así es. Bueno, tenemos aquí algunos libros que vamos a estar conversando en el día de hoy, pero principalmente comentarles que ya está en el mercado la edición que hiciera Monte Ávila Editores del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos 2009, El País de la Canela, de William Ospina. Yo les recomiendo la lectura de este libro. A mí me pareció extraordinaria. Extraordinario. En una opinión muy, muy personal. Y además que es una edición sumamente económica. Esto no es publicidad, aclaro, pero debo decirlo, tengo entendido que el libro cuesta 5 bolívares. Eso hay que reconocerlo. 5 bolívares fuertes. Porque es una manera de que la gente no tenga la excusa, no, pero es que este libro es muy caro y entonces no lo lee, sino que al contrario. Bueno, es una manera de estimular que el libro circule mucho más. No, y las cosas buenas hay que decirles, es como todo. Es una edición muy sencilla, un papel, yo no sé el tipo de papel, esto se lo dejo a los amigos libreros, pero lo importante de todo caso es que un trabajo con la envergadura de El País de la Canela, del colombiano William Ospina, merece la pena ser leído, y por ese precio, imagínense ustedes. Bueno, y tal como en el original que editara La Otra Orilla, en esta edición también incluyen el mapa. El recorrido, correcto. Donde está el recorrido de lo que usted va a ir leyendo en la novela. Y vamos a regalarles entonces una pequeña lectura de esta novela. A ver, ¿quieren? Date. Hola. Duro, ¿sí? Date duro. Bueno, somos apenas instrumentos de los poderosos,

Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando un clásico de la música, When a Blind Man Cries, que es algo así como Cuando un hombre ciego llora. Así es, de Ian Gillan, quien naciera el 19 de agosto de 1945 en Londres, conocido por todos como el cantante de la mítica banda Deep Purple, recordando también porque en 1970 interpretó el papel de Jesús de Nazaret en el disco conceptual original de la ópera rock Jesucristo Superstar. Una tremenda interpretación. Sí, y bueno, también fue, aunque brevemente, vocalista de otra banda legendaria como lo fue Black Sabbath. Y bueno, esto es una canción. Esta canción es extraordinaria. Fantástica, sí. Divina. Bueno, ¿qué te parece si lo pronto vamos con nuestra invitada en el día de hoy? Entrevista en Librería Sónica. Y es para nosotros un placer recibir en el estudio de Librería Sónica en Radio Caracas Radio a Beatriz Alicia García, poeta, licenciada en letras. Tienes una maestría también en literatura venezolana de la Simón Bolívar, ¿no? De la Central. Y además ha sido profesora universitaria y tiene una calidez humana y una calidad literaria que hace realmente que cuando uno lee sus versos, uno dice, yo quiero conocer a esta persona. Gracias. Bienvenida, Beatriz. Bueno, gracias por la invitación. Yo soy asidua oyente de radio desde hace algunos años. Qué bueno. Me encanta estar aquí y poder compartir un rato con ustedes. Bueno, tú sabes que nosotros hemos leído, Linsabel lo leyó antes que yo, pero yo leí recientemente y releí tu trabajo, Lugares Olvidados, Selección Poética de Beatriz Alicia García. Y sí, debo decirlo, a mí me gustó tu trabajo, me gustó tu poesía. Fíjate que conste que ahí está marcado la esquina, las hojas del poemario, pero sentí una gran melancolía en muchos de los versos, ¿no? De tu trabajo. Eso evidentemente es un elemento fundamental en la poesía, ¿no? La melancolía y los temas siempre son fundamentales para hacer el trabajo. La pregunta es, ¿en qué momento Beatriz como poeta escribe? ¿Escribe en función de un trabajo pensado como poeta o se apoya mucho de las musas, de la inspiración? Bueno, hay de todo. De todo un poco. Sí. Por ejemplo, mi libro Acto de Fe fue concebido temáticamente. Es decir, Acto de Fe que no está en la antología. Fue un tema, el tema medieval que me atrapó. Y empecé a inventar como una historia amorosa allí y meterla allí en la Edad Media. Fue allí algo, digamos, premeditado, ¿no? Pero también puede ser algo que siento, un sentimiento, puede ser algo que ocurre a mi alrededor, algo que le ocurre a alguien que está cerca de mí o algo que yo observo, ¿no? A veces es la musa y a veces es el momento. El momento, el trabajo de sentarse a escribir. Claro. Y pensar tal vez los versos, ¿en qué momento del día lo haces? Por lo general, a nosotros nos encanta desnudar, digo simbólicamente, a nuestros invitados para que los oyentes digan, wow, mira en qué momento escribe Beatriz, escribe a las 3 de la mañana, qué interesante, o no, escribe a las 12 del mediodía, ¿en qué momento escribes? No, bueno, yo soy más bien diurna, ¿no? Es más probable que escriba un poema en la mañana o en la tarde que en la noche, sí. Más bien, mis poemas son más de inspiración. Las horas de noche son para dormir, eso está claro. No, eso depende de cada quien. Yo me no, acuerdo, en tu caso, por ejemplo. Yo trabajé, por ejemplo, con la poeta Ida Granco años atrás y ella se despertaba a las 3 de la tarde. Su día empezaba a las 3 en la noche y estaba despierta. Y en el día, pues, buena parte del día ya está durmiendo, ¿no? Eso depende del biorritmo o de la forma de vida de cada quien, ¿no? Sí, ella era una poeta de hábitos nocturnos y tú eres una poeta de hábitos diurnos. Exacto. Y cuando tienes en la idea del verso en la cabeza y te va rondando, luego las pones en papel, la dejas en el papel, la corriges inmediatamente? ¿Cómo es tu trabajo de corrección con tus poemas? Eso depende también del poema, ¿no? Hay poemas que surgen casi de un tirón, sobre todo los poemas breves, puede ser que surjan de un tirón y después lo reviso, lo releo en el momento y dependiendo de si me gusta o no, entonces lo guardo, lo vuelvo a tomar, ¿no? Depende del poema. Hay poemas, por ejemplo, que he corregido varias veces, que he corregido en distintas épocas, es así, ¿no? Pero en cambio hay versos, por ejemplo, de Acto de Fe, que son breves, que surgieron así y quedaron casi como surgieron. Uh-huh. ¿Y tienes poemas que se niegan a salir del gavetero personal de Beatriz, que tú puedas decir, caramba, ese poema tiene 5 años o X cantidad de tiempo, ajá, y no terminas de sacarlo a la luz pública, que no te sientes confiada aún de haberlo terminado? ¿Tendrás material así? Es posible. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo tengo un blog, ¿no? Entonces, ¿cuál es siempre tu blog? Bitácora para lugares reencontrados. blogspot.com. Bueno, y por de que lo digas, para que los amigos oyentes automáticamente que nos están oyendo en este momento seguramente van, se meten en internet y buscan tu blog. Eso es importante. Okay. Sí, el año pasado lo recomendamos nosotros en Librería Sónica, cierto, sí, y verdad. Está puesto el link en, creo que para en el, que veas en el, que te estamos leyendo. LibreríaSónica.wordpress.com, pero les vamos a recordar, bitácora para lugares reencontrados.blogspot.com. De verdad, visítenlo porque es un blog en el que se van a enamorar y van a visitarlo con mucha frecuencia. Oye, fíjate que como estamos hablando de poesía y estamos con la poeta, Beatriz más adelante nos va a leer su trabajo, pero como a mí me han gustado mucho de sus poemas, que conste que aquí está, leo uno de ellos que dice así: tengo un puñado de recuerdos, el deseo de sumergirme en alguna otra historia y no lo consigo. Me persigue tu rostro, tu ternura, tus ganas, maldito, y palabras. Siempre tengo algunas en los bolsillos, muchas, muchas palabras. Nadie me dijo que la trampa era esta. Jason, ese poema empieza adelante, ese es el final del poema. No te puedo creer. Es la estrofa final, claro, de un poema más largo. Por la diagramación. Bueno, pero entonces comienzo por aquí entonces. Dice, yo te muero. Correcto, ¿no? No. Aquí no estamos improvisando a nada, ver, señores. Como sale todo. Ustedes están escuchando, no sé. Sí, perdón, empieza aquí. Yo te muero, te entierro la maqueta. Ah, bueno, entonces yo voy a completar lo que leí. Y dice y repites lo que ya leíste, claro, para tenerlo todo por junto. Por supuesto, claro, pero es que fíjate que el tipo de diagramación, yo tomé esto y me pareció una maravilla. Ahora vamos a leer lo otro y continuamos. Y fíjate que coincidimos, porque yo también lo tengo marcado. No, que lo tengo marcado también. Y voy así. Ajá. Con las disculpas de la poeta, ¿no? ¿Qué te parece si lo lees tú? No, léelo tú. No, léelo tú. Lo leo yo, pa. Yo te muero, te entierro en la máquina de escribir, a falta de algo más sofisticado. Te digo frases simpáticas a través del teléfono, aun cuando tu voz apenas se oye, igualmente la mía, supongo. Esto aburre, cansa, sin contar gastos de papel y cinta. Es deprimente. Esto es un monólogo, una mala comedia, casi un melodrama. En realidad, no sé qué hacer contigo. Tengo un puñado de recuerdos, el deseo de sumergirme en alguna otra historia, y no lo consigo. Me persigue tu rostro, tu ternura, tus ganas, maldito, y palabras. Siempre tengo algunas en los bolsillos, muchas, muchas palabras. Nadie me dijo que la trampa era esta. Una maravilla. Con respeto a la poeta, qué maravilla. Mira, déjame contarte algo que no terminé la idea. Cuando yo hice mención de mi blog, fue en función de comentarte que a veces me cuesta mucho dejar los poemas engavetados, porque como tengo el blog, es difícil vencer la tentación de no ponerlos allí. Ah, fíjate tú, esa herramienta, claro. Cuando siento que están bien, ¿no? Que me gustan, okay. ¿No? Y ya que hablamos de los blogs y de poner los poemas en los blogs, me parece súper interesante siempre conversar con los escritores que vienen sobre esta vinculación con la literatura en digital. Ajá. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de tener tu blog y tener ese comentario, el feedback casi que inmediato de las personas que siguen y que van a tu blog y que se atreven a dejar comentarios, porque sabemos también que hay personas que visitan los blogs y los disfrutan, pero no dicen nada. Sí. ¿Cómo influye eso en ti y cómo ha modificado de alguna manera tu escritura para el blog? Okay, bueno, para mí ha sido una experiencia hermosísima, que me ha vinculado con poetas de Caracas e inclusive con poetas amigos, pero que también he tenido sorpresas de encontrarme comentarios, por ejemplo, de escritores de otros países de habla hispana, de Argentina, de España, gente que no conozco y me deja comentarios, me dice, oye, me encantó tu blog, este tipo de cosas... Que siempre es muy agradable, ¿no? Te sientes que a través de estas redes de blogs estas páginas de internet tienes esa posibilidad de un diálogo mucho más amplio que el que uno podía tener cuando los blogs no existían, ¿no? Y a mí, por ejemplo, bueno, en los últimos tiempos no lo he podido hacer mucho, pero cuando yo empecé el blog, por ejemplo, me gustaba poner poetas quizá poco conocidos. En líneas generales, como Joyce Mansour, por ejemplo, en mi blog hay poemas, por ejemplo, de Joyce Mansour, que es una poeta francesa, pero con origen egipcio, algo así, ¿no? Entonces, eso es interesante. Y igual, cuando yo, por ejemplo, me meto en mi blog, ahorita tengo otras páginas por visitar, entonces igual me meto en blogs de amigos, y entonces así, ¿no? Es muy bonita esa posibilidad de dialogar, ¿no? O sea, que tú le dedicas tiempo a la lectura digital. Bueno, más o menos. Dentro de lo que cabe. Dentro de lo que puedo, sí. Como vamos a ir a nuestro corte publicitario, recordamos que hoy estamos obsequiando, por cortesía de Monte Ávila Editores, Lugares Olvidados, una selección poética de Beatriz Alicia García. ¿Qué deben hacer, Lynn? Pues deben mandar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de su nombre, su número de cédula, y bueno, estará participando por Lugares Olvidados de la poeta venezolana Beatriz Alicia García. Les recordamos que el costo de mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA, y que se queden allí, que ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para un tal. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura aparental. Te voy a decir algo. Qué buena la música que trajiste hoy. Oye, de verdad que no va a sonar como arrogante, pero vamos a echarle los créditos, ¿verdad?, a la propia música. La música es excelente. La selección que hiciste es absolutamente entrañable. Bueno, el corte anterior fue cuando un hombre ciego llora. Y en esta ocasión, Nina, voy a dejarte. ¿Algo así? Sí. Babe, I'm gonna leave you. Cuando te lo dicen en inglés no duele tanto. ¿Verdad? Oye, ¿verdad que sí? No, duele menos. Bueno, y ese es el señor Robert Anthony Plant, mejor conocido como Robert Plant, quien naciera el 20 de agosto de 1948. Ya son 61 años. Y todavía sigue duro. Sí, bueno, ya va. Cambia el tema. A la altura de la vida, ¿quién no sabe quién fue este señor? ¿O quién es, mejor dicho? Cantante de aquella banda extraordinaria como Led Zeppelin. Sí. Fantástico, ¿no? Y además... Yo conocí a Robert Plant cuando estuvo aquí. ¿Sí? ¿En serio? Sí, señor. Wow. Hablé con él unos minutos, me firmó mi disco, porque aunque usted no lo crea, wow. Yo tenía el CD en mi mochila. ¿Pero por casualidad? Casualidad, estaba. Él se hospedaba en lo que era anteriormente el Hotel Hilton, hoy día tiene otro nombre, y tenía una persona, un familiar, que trabajaba allí. Me dijo, mira, aquí se está hospedando este señor. Bueno, yo agarré y me llevé mi bolso y me llevé mi disco y hablé con él y me firmó mi disco. Pero bueno, esas cosas que pasan una vez en la vida. Volvamos a conversar con Beatriz Alicia, de poesía. Oye, fíjate, estábamos hablando en el corte, Beatriz, que yo leí con todo respeto y cariño este poema tuyo. Y fíjate que tú, cosa que se agradece, me corregiste. No, pero es que el poema viene antes. Y yo decía que yo vi dos poemas allí. Lo importante es que ese poema completo que lo leí para corregirme, yo vi dos poemas allí y los dos los tenía marcados. Es decir, que me gustaron los dos poemas, que al fin de cuentas era uno solo. Pero está bien, es decir, como lector es válido. No siempre tenemos la posibilidad de tener el autor comentándolos, ¿no? De pronto, si no me hubieses conocido y lo leyeses así, pues seguiría siendo tu poema y sería válido, ¿no? Claro. En realidad. Pero lo interesante de esto es que los amigos que están escuchando el programa, cuando compren, ya está en todas las librerías, yo lo he visto, Lugares Olvidados, van a saber que este poema arranca desde esa frase que dice, yo te muero, y termina, nadie me dijo que la trampa era esta. Uh-huh. Yo hice dos lecturas aquí, de dos poemas, y ambos los tengo marcados, que es lo interesante. O sea, bueno, el poema en su corpus, en su sentido, en su coherencia total, se ve como un poema, pero tú lo puedes dividir en dos precisamente por la diagramación, y gracias por la corrección. Y además, eso es lo rico, lo que estábamos comentando en el corte anterior, del feedback inmediato que te permite los blogs e incluso las lecturas, los recitales y las tertulias poéticas, ¿no? Claro. Porque de una vez tienes la visión del lector, que uno como poeta no la tiene, pues como yo decía en una oportunidad, uno no es su propio lector, porque después que uno escribe, por mucho que te distancies de los textos para corregirlos y depurarlos y entregar un espacio de calidad literaria óptimo, tú sigues siendo de alguna manera el autor. Claro. Como ser humano es prácticamente imposible desligarte 100% de esa autoría, aunque lo puedas lograr en un alto porcentaje. Entonces, sí, te iba a preguntar, hablando de ese ligarse, desligarse y de cómo se ve uno mismo como autor, ¿cuál fue el criterio para la selección poética de Lugares Olvidados, esta antología tuya, Beatriz? ¿Y por qué no está Acto de Fe, por ejemplo? Claro, bueno, mira, eso fue una, digamos, suena feo, pero es así, una exigencia de la editorial. En realidad, estos son 9 libros que están inéditos. Entonces, yo hice una primera selección como de 200 textos o algo así, y ellos me pidieron reducirla, ¿no? Entonces yo, bueno, nada, volví a leer, y algunos textos que eran para mí como los más entrañables fueron los que finalmente quedaron, ¿no? Es difícil para uno como escritor, digamos, discriminar, decir esto, sí, esto no. Y ahora que aludías a lo de los recitales, yo he tenido la suerte de recitar desde muy joven, ¿no? Y eso te da también un feedback muy interesante. Algunos de los textos que están en esta antología, por ejemplo, son textos que gustaban o que han gustado en recitales y que yo los vuelvo a leer, ¿no? También es otro criterio que tomé para seleccionar los textos. O sea, cuando ya tuve que prescindir de algunos, otro criterio que tomé de algún modo también fue esos textos que yo en los recitales leía y gustaban, ¿no? Y por ejemplo, ¿nos podrías leer uno de esos textos que gustan en los recitales, que a ti te gusta y que incluiste en la selección? De esos que siempre piden. Ok, sí, cómo no. Mientras tú lo buscas allí, bueno, a mí me gustaron mucho, pero este sí tiene título. Este es un poema que se llama Del Otro Lado del Espejo, que está dedicado a Carlos Noguera. A mí me encantó ese poema, más adelante lo leemos. Me gustó mucho Soledumbre. Soledumbre, es una belleza. Pregunto, ¿Soledumbre concluye aquí? Sí. Sí. Me encantó Soledumbre. Vamos a ver qué nos lee Beatriz. Ok, este es un texto que realmente gusta y lo he leído en varios recitales y lo sé sobre todo por amigos, ¿no? Cuando van amigos o amigas y me dicen, ¡ay, qué bien, leíste ese que me gusta tanto! Y qué tal, bueno. ¿No? Este no tiene título, está dedicado a un periodista amigo que es Boris Muñoz, que estuvo un tiempo en Estados Unidos viviendo, y él mandaba como reportero algunas crónicas, ¿no? Tiene un epígrafe de Marcela Serrano, de una narradora chilena. El epígrafe dice así: siempre ha sido igual. Las mujeres son las casas, los hombres solo entran y salen de ellas. Fin del epígrafe. A veces creo que me gustaría ser una drag queen de Manhattan o una lesbiana anarquista que se las sabe todas. Ser cualquier cosa menos mujer heterosexual, profesional, desempleada, soltera, mayor de 30 años. Con frecuencia enamorada de algún macho indeciso, de algún macho que no me quiere, y hasta de machos sentimentales, espirituales y tiernos, me he enamorado. No es la soledad lo que temo. Mis mejores amigos, casi todos gays, lo saben. Yo bailo sola en discotecas y almuerzo sola en restaurantes acogedores, sin problema. Viajo sola cuando puedo. Voy al cine sola y hasta duermo sola por lo general, sin que eso me quite el sueño. Pero a veces viene un destello, como una señal de alarma contra incendios. ¿No te gustaría la casita con el jardincito y los niñitos corriendo y el perro y el amor para siempre roncando a tu lado en la mañanita soleada? No, respondo. ¡Qué maravilla! Bueno, ese es uno de los que gusta y de los que me pide. Oye, y ese lo podríamos casar perfectamente con otro de esta selección que se llama La Perfecta Ama de Casa, y esa sería la respuesta: ¿por qué no quieres ese jardincito soleado? Lee ese tú. Sí. Después de hecho una anécdota de ese poema. Porque yo le consigo otra correspondencia. Muy bien. Mientras tú la lees, yo la voy buscando. Perfecto. La Perfecta Ama de Casa, de Beatriz Alicia García, dedicado a las perfectas amas de casa. Tú eres la mujer cuyo marido no quiere que salgas de casa. Mujer cacerola, mujer biberón, mujer solo madre, mujer de servicio, mujer puntual y lista, mujer entre cuatro paredes, mujer que sale solo con sus hijos, mujer sin voz, heroína anónima. Es la mujer sin rostro que fervorosamente aniquila, entre comerciales, este hombre robusto de la tele que dice que en la calle hay muchos peligros, que en la calle se mata, que a las mujeres buenas como tú, y por eso es mejor que estés en casa. Nadie te ha visto, nadie te oirá hablar de tus angustias domésticas, de tu obstinación, entre comerciales navideños, heroína anónima, no tendrás tus 15 minutos de notoriedad. Pero dice tu marido que tú eres la perfecta ama de casa. Muy bien, y fíjate que yo le hago ahora correspondencia también con ese. Este es un poema que no tiene título y voy a hacer una pregunta para dejarla abierta para el próximo corte, sí. Que es la siguiente. ¿Por qué algunos poemas sin título? Y dejo la pregunta allí para el próximo corte. El poema dice así. No es el odio lo contrario del amor. A menudo se alimentan el uno del otro. Lo contrario es ver cómo se muere el deseo, el afecto, todo eso que uno compartía como el más precioso regalo de la vida, poco a poco saberse indiferente. Qué duro, qué carnal, qué emotivo. Y antes de ir al corte publicitario, le recordamos que hoy estamos obsequiando Lugares Olvidados, una selección poética de Beatriz Alicia García, además un libro cortesía de Monte Ávila Editores, y además firmado por su propia autora. ¿Qué deben y qué hacer? Tienen que hacer, enviar facilito. Un mensaje de texto al 3456, es decir, al Dilo, con la palabra libro, seguida de tu nombre, número de cédula, y les recordamos que el costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de llevarte Lugares Olvidados de Beatriz Alicia García a tu casa. Y con esas palabras de Lin, ya regresamos. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Thank you. Librería Sónica. Literatura para untar. Oye, la música ha estado sabrosita. Wow, que si no. Como dice mi hermano de 20 años, de pan. Como dicen los niñitos de la escuela, qué fino. Qué fino. Mira, realmente. Hubo una pregunta, no, ya va. No, hay vale crédito hay... la cosa. ¿Cómo es la cosa con la música? A ver, ¿a quién escuchábamos? Escuchábamos a John Lee Hooker, quien naciera el 22 de agosto del año 1967, uno de los más influyentes cantantes y guitarristas del blues estadounidense. Pero y mundial, no solamente. No conforme, ¿no?, con eso, aquí a John Lee Hooker, ¿quién lo acompaña? Casi nada, señor Carlos Santana, una versión extraordinaria de esa mezcla de fusiones musicales, de gustos, de virtuosismo, en este caso el de Santana y John Lee Hooker. La pregunta, Lin Isabel, la pregunta que yo le hice a Beatriz en el corte pasado era, ¿por qué algunos poemas sin título? Poner títulos, yo creo que es una de las cosas más difíciles que hay. Bueno, ya 20 puntos. Hay poemas que raramente viene el título fácil, pero sí. Mira, en definitiva es una cosa como muy difícil. Y qué bueno que lo comentas, porque amiga de la casa y gran poeta como María Vázquez Benarroz, que azota a sus talleristas a punta de látigo diciéndoles: título. Título. Título, título. Qué difícil, ¿verdad? A veces es conseguir títulos. De hecho, los que ejercitan la palabra poética, como Lin Isabel, reciente ganadora del premio de los Inéditos Monte Ávila en su versión poesía, ¿verdad, Lin Isabel? Qué difícil a veces es darle, es bautizar un trabajo, porque precisamente es la cara, es la puerta que es le la abre. La puerta de entrada. De entrada a la lectura. Así es. Qué difícil y es a fíjate, veces. Beatriz, y tú que también eres poeta, aunque no estés publicado, tienes en tu blog Palabras y Escombros poemas muy buenos. Debes, no sé si estarán de acuerdo conmigo, que hay veces que el título se te ilumina en la visión como una marquesina. Este es el título y el poema sale por ese título, así como un tren que viene sucede, anunciando su parada. Pero sí, a veces es el poema que viene y que te recorre el cuerpo y sale y te viene como en tu torrente sanguíneo y se dispara, y después que está escrito, y ahora ¿cómo llamo esto? A veces pasa así, lo contrario, es que tú dices, Dios, te gusta, te convence lo que escribiste y tú dices, ¿cuál título? No hay título, ¿qué pasa con el título? ¿No? Es así, es así. Por eso tú ves que hay unos que tienen título y otros no. Por eso, porque cuando realmente no consigo uno que me guste, yo prefiero dejarlo sin título que bueno, ponerle algo que no me algo que no me convence. Mira, aquí hay uno sin título precisamente que a mí me gustó mucho. Está en la página 41. A ver, si ustedes quieren, lo anotan en su casa y cuando lleven el léalo, libro a su casa, entonces. Porque ahorita, prevenida al bate, viene Beatriz, Alisa, a leer. Debe haber otra manera de amar que yo ignoro, no adornada con la palabra ausencia. Debe haber otra manera de amor que esta, las cosas idas. Mire, yo lo tengo también resaltado y anotado. Oye, Luisito, ¿qué te parece si buscamos la música que viene para acompañar esta lectura que va a hacer Beatriz de su poema? A mí me gustaron algunos, hay otras frases que tengo o versos que tengo resaltados. Y mientras tú buscas tus versos y Beatriz los suyos, bueno, vamos a compartir con los oyentes la anécdota. O si quieren alguno que les guste, se los puedo leer también, podría ser otra qué forma. Oye, ¿verdad? La anécdota que ibas a comentarnos, Beatriz. Ay, ¿verdad? De la lectura. El poema que era sobre el poema que leyó Lin Isabel en el corte anterior, el de las perfectas amas de casa. A ver. Bueno, ese poema fue seleccionado para una antología que se editó en México que se llama La Mujer Rota, ¿no? La Mujer Rota son poemas dedicados a mujeres en situación difícil o de peligro. Mujeres golpeadas, mujeres presas, mujeres locas. Víctimas de muchas víctimas cosas. Víctimas, ¿no?, de muchas cosas, ¿no? Entonces, me contaba una amiga, yo no pude estar en México cuando se presentó el libro, pero una amiga que fue, me contaba que ese poema fue seleccionado por Elena Poniatowska y lo leyó ella. Es decir, Elena Poniatowska lo leyó cuando se presentó el libro, ¿no? Que eso para mí fue realmente una anécdota increíble, wow, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bueno! Eso es de lujo. Claro, pues claro. Se le quedó, pues no en puedo algún decirlo, lugar del mundo está el video padrísimo. Padrísimo. Yo iba a decir otro, pero eso es más escatológico, ¿no? Yo puedo decir porque estamos en horario de todo usuario. Luis, ¿tenemos la música lista? Bueno, adelante, Beatriz. Ok. Bueno, yo quisiera empezar con un poema que tiene título. A ver. Se llama Los territorios de la palabra. Y está dedicado a Esdras Parra, una narradora y poeta fallecida hace pocos años, ¿no? A quien yo conocí. Dice así: ese territorio de la soledad que te espera siempre, con paciencia. Destino que cumples, ya sin reticencia. Blanca como la nieve, es la paz, es la página esperándote. El tiempo cae copo a copo, casi transparente. Y tú estás donde te nombras, sin jueces ni testigos. Hondo fervor. Ajá. Ok, a petición de Jason, aquí tengo otro poema que también tiene título, que se llama Soledumbre. A dioses que no perdona mi tristeza, tardes largas y averiadas, me veo como un zapato solitario en una calle mucho tiempo abandonado. Paseo por los silencios de mi alma, por sus praderas adormecidas, donde pastan bestias extrañas. En la orilla conversan penitentes uno a uno mis fracasos. A dioses que castigan mi alegría y la llenan de cenizas como una lluvia interminable. Wow, muchas gracias, Beatriz. Y estábamos acompañando estas lecturas que hizo Beatriz de Polifemo Alto Giove, de Nicola Porpora, en versión del cantante Filip Jarowski. Que como dijimos en el primer corte, Nicola Porpora nació en Nápoles el 19 de agosto del año 1686 y fue el maestro nada más y nada menos que de Farinelli, Il Castrato, película por demás que le recomiendo, hermosa película, tú la viste, ¿verdad? Hermosísima. Farinelli, sí. Extraordinaria película. Wow. Muy bien realizada, muy bien ambientada, usted, la dirección de arte, la fotografía, las actuaciones. De verdad es un paseo por lo que es una joya del arte cinematográfico. Oye, antes claro. De la próxima lectura, vas a leer algo, ¿verdad? ¿No? Y Beatriz, ¿vas a leer algo? Ay, bueno, sería sí. Bueno que nos regales sí, un... Sí, algo más, por favor. Yo quiero leer otro que tiene título y que a mí me gusta. Este programa es tuyo. Porque es como otra vertiente. Mi poesía tiene varias vertientes y una de las vertientes que tiene es la nocturna. ¿No? Como ya he dicho, escribo de día, pero a veces las inspiraciones han sido nocturnas. Ah, muy bien. Y este es el caso de Caperucita buscaba al lobo. Para mirar al lobo me disfracé de cordero. Supe de abismos psicofármacos y dientes afilados. Para mirar sus pupilas ávidas. Para lamer su pelambre me adentré en noches muy largas, con ofertas violentas. Brillaba la sangre. Para sentir su aliento acechante, sedujo a vinos muchachos en altares poco recomendables. Y era su paso astuto, sus máscaras cambiantes, acicate promesa en el abismo, para ser devorada por el lobo, que era a fin de cuentas lo que yo quería. Me volví cada vez más inocente en las garras aterciopeladas de la noche. Qué bueno, oye, un aplauso, Elizabeth, por Dios, Conchel. Deberíamos tener así como muchísimo un track de aplausos grabados, porque está muy bien. Oye, como nos quedan escasos 2-3 minutos para finalizar, lamentablemente. Sí, vale, sus influencias. ¿Cuáles son tus influencias literarias? ¿Qué poetas para ti son fundamentales, tanto venezolanos, poetas venezolanos, como poetas de otros países? Esa familia poética que uno construye. Yo tengo una madre conocida. Que fue profesora mía en la UCB, que es Annie Osot, que leyó mis versos cuando yo estaba empezando a escribir, pues en la adolescencia, y me acompañó durante mucho tiempo, ¿no? Yo diría que esa es una de las más importantes. Por otro lado, hay otras poetas venezolanas que a mí me gustan mucho, como Enriqueta Arbeló Larriba, más así, Ida Granco, Elizabeth Shen. Puro cuarto bate. Y poetas hombres también, algunos vivos, otros ya no los tenemos con nosotros, pero algunos con los cuales puede tener contacto, como es el caso de Eugenio, que ya no está con nosotros, Eugenio Montejo, Rafael Cadenas, que todavía está con nosotros, Julio Miranda, un poeta que es quizá más reconocido como ensayista, pero que a mí me gusta mucho como poeta y lo respeto mucho como poeta, que es Guillermo Sucre. Oye, ya que estás hablando de excelsos poetas, lamentablemente hace ya un par de semanas, un poquito más, murió Eleazar León. Sí. Me sorprendió mucho la noticia porque tal vez un mes antes de su fecha de fallecimiento yo conversé con él y él encantado quería venir al programa. Wow. Y cuando yo me entero me quedé frío porque si bien es cierto, tenía como un mes que no había hablado con él, para mí al momento de recibir la noticia fue como si hubiese hablado con él ayer. Pero él tenía un tiempo ya enfermo. Sí, claro. Ya tenía un buen tiempo enfermo. Yo tengo una anécdota sobre el azar. El primer taller de poesía que yo visité fue un taller coordinado por Eleazar León, al cual me llevó Gabriela Kisser en el pasillo de la UCB, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Entonces, es algo así que para mí como que importante. No era participante del taller, me llevó Gabriela invitada un día y fue un bautizo terrible, de paso. Yo escribía párrafas muy largas y bueno, los poemas que yo llevé fueron apedreados sin piedad, sin piedad, que eso ocurre en los talleres cuando él empieza a escribir. Bueno, esas cosas pasan. Y es un aprendizaje importante, además, ¿no? Porque uno siempre jura que se la está comiendo cuando uno empieza a escribir, que uno es maravilloso, y ese feedback es duro, pero es importante, ¿no? Es importante, eso es una de las cosas buenas de los talleres, que te curten la piel, porque uno como escritor, como artista, como poeta, con su sensibilidad, suele a veces ser tan permeable a las críticas y te puedes derrumbar o pasar de un estado de euforia a un estado depresivo, y esa crítica constructiva de los talleres te hace que se te curta la piel de poeta. Así es. Y eso es un programa pendiente que tenemos también, de invitar a Gabriela Kisser, por cierto, que con todo gusto la tendremos aquí. Beatriz, hemos llegado al final del programa. Y antes de despedirnos, porque bueno, en la voz de Beatriz nos escuchamos a ver un poema para cerrar. Ajá. Que es un poema hermosísimo que se llama Ángeles Rotos. Ok, Ángeles Rotos está dedicado a Annie Osor. Dice así: Ángeles rotos, tus ángeles, desnudos, en medio de la noche, cuidando sueños. No se duerman y la dejen sola, sufriendo. Sola, cuando anochece, os lo suplico. Muchas gracias por tu lectura y por venir al programa. Gracias a ustedes. Les recordamos que hoy estamos obsequiando Lugares Olvidados, una selección poética de Beatriz Alicia García. Es muy sencillo, enviar la palabra libro seguido de su nombre al 3456, que significa dilo, y el costo del mensaje es 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Y lamentablemente el tiempo corre y hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes decir la frase del día. Un libro hermoso es una victoria ganada en todos los campos de batalla del pensamiento humano. Honoré de Balzac. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Campero. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y a mi lado izquierdo, Linsabel Noguera. Y a mi lado derecho, Jason Maldonado. Hoy nos despedimos con el tema Flaca, de Andrés Calamaro, quien naciera en Buenos Aires el 22 de agosto del año 1961. Músico, compositor, intérprete. Bueno, este señor es de todo. Perteneció a una de las bandas legendarias, como lo fue Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez. Y el tema, como ya dije, se llama Flaca. Acá. Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.